ciudad desnuda. El equilibrio justo entre la música y las palabras. The heart of mine was singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past and you've gone so far away. And while this eager heart of mine was singing, lover, come back to me. For I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walk along, I walk along with you. You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. And while this eager heart of mine was singing, lover, come back to me. You laid some spiel, I thought it was real. You cooled on me and I'm drugged as can be. And while this eager heart of mine was singing, cool one, where can you be? La ciudad desnuda se viste de estrellas, cubriéndote con su fulgor. Aquí donde la noche alea, tus sueños se hacen realidad. flores se llevaron las respuestas. Siento que he perdido la razón de ser, de estar aquí en este desierto. Nadie me escucha lo que estoy diciendo, nadie comprende cómo estoy sufriendo en este desierto. Del lado de enfrente hay otro igual. Alguien que le pida a Dios que vuelva. Pienso tanto que he dejado atrás. Siento que se está acabando el tiempo. Estoy aquí en este desierto. Llevo la frente enterrada en la arena, junto a los pocos amigos que quedan en este desierto. Otras voces nos acompañan en la ciudad desnuda. Comienzan entonces los diálogos con fantasmas, las escenas que todavía no son sueños, pero tampoco son ya las cosas del día. Pueden vivirse de pronto los encuentros deseados, o llega el momento de decidirse a tomar el reto de los pequeños y grandes contratiempos de la vida, y esa decisión se convierte con rabia en una épica personal, una batalla. Se instala suavemente el goce de las cosas lejanas que de pronto parecen estar en la mano. Un aluvión de nuevas realidades que poco a poco se condensan y van tomando cuerpo de palabras. Algunas de ellas llegarán tal vez a ser contadas como historias o cantadas como poemas. Habitarán de manera explícita o implícita, tal vez, los márgenes de algunos libros futuros. Incluso podrían surgir en los diálogos del día siguiente con los vivos. y como sea que reaparezcan luego esas realidades, fluyen desbocadas en el pliegue interno de la oscuridad del insomnio como un día especial, distinto, formándose dentro de la noche. El insomnio, sin duda, acrecienta la conciencia de las cosas y seres que forman el entorno urbano, marino, campestre, selvático, pero también la conciencia de lo que forma el interior de la propia casa, lo que se despega de ella hacia nosotros con mayor nitidez. Así es que intento acompañarte en tu desvelo con las palabras y la música en la ciudad desnuda. Para escuchar radio, siempre es tiempo para sintonizar La Ciudad Desnuda. Un tiempo para las palabras, otro para la mejor música del mundo, y todo el tiempo para vos. En la piel, sonroja las mejillas, enreda brazos y miradas con su talismán. Quizás le pase a muchos. Tal vez ahora, mientras la noche dibuja sus misterios sobre las calles apenas transitadas de la ciudad desnuda. Thank you.

back to the door of the lullaby. Will it be just that sweet again? The glamour, the glory that we know. Get tomorrow here under the midnight blue. Love will bloom a flower in the silent hour with you, just with you. Oh, love will bloom a flower in the silent hour with you. La ciudad desnuda. Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go journeying over the shadows and the rain to a blossom-covered lane, and in your lonely flight, oh, haven't you heard music in the night? Faint as a will-o'-the-wisp, crazy as blue, sad as a gypsy serenading the moon. Skylark, oh, I don't know if you can fly. So if you see them anywhere, won't you lead me there? La ciudad desnuda, la ciudad desnuda. A fine romance with no kisses, a fine romance, my friend, this is. We should be like a couple of hot tomatoes, but you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't nestle. A fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old mate aunts. I haven't got a chance. This is a fine romance. It's a fine romance with no kisses. A fine romance, my friend, this is. We two should be like clams in a dish of chowder, but we just fizz like parts of settler's powder. Yes, fine romance. moment with no glitches. A fine romance with no bitches. Just as hard to land as the heat of France. I haven't got a chance. This is a fine romance. Express emotion. A fine romance with no quarrels, with no insults at all morals. I've never must a crease in your blue serge pants. I never get the chance. This is a fine romance. It's a fine romance, my dear judges. Old fogies who need crutches. True love should have the thrills that a healthy climb has. Oh, we don't have the thrills that the march of time has. By number man, fine romance, my good woman, my strong age in the wood. Woman, you never give the audience I sent a glance, though you like cactus plants. This is a fine romance. Fine romance, my dear Duchess. Two old fogies who need crutches. True love should have the thrills that a healthy crime has. You know, Louis, we don't have half the thrill at the march of time. Perseguiré los rastros de este afán. Como busca el agua la sed, tela de tu perfume. Me atravesó tu suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume. Yes, I'm the one.